establecieron cuánto era lo que se gastaba, por ejemplo, para atender a personas que se quieren recuperar de adicciones, y estamos hablando de 150 millones de pesos, con un nivel de consumo de cocaína del 2%, y siendo, por ejemplo, los estudiantes secundarios de la Argentina los mayores consumidores de éxtasis de toda Latinoamérica. Entonces, es como que va generando muchas capas en narcotráfico que no se ven en el momento, pero que en la realidad después va a generar un inconveniente, la palabra concreta sería una gangrena total de la sociedad, donde los pibes, que son las víctimas más vulnerables hoy en día, en 10, 15 años, se va a terminar produciendo un exterminio si todo este veneno que se está repartiendo, vendiendo el Estado, los narcos, sigue funcionando.